¿Cómo le va? Juan Carlos Preus lo saluda en esta noche tan especial, la de hoy, la de Encuentros con Amigos, y muy buena música en compañía de nuestro gran amigo Gervasio Balati. Buenas noches a todos. ¿Todo bien? Todo bien. Nico Casiano de vuelta en controles. Otro amigo. Haciéndonos la pata, otro amigo. Bueno, vos sabés qué lindo lo que escuchábamos recién en la apertura, el último disco de la cantante estadounidense Melody Gardot, muy jovencita y bella cantante, 30 años, con una carrera musical realmente fenomenal. Comenzó siendo muy jovencita. Fíjate el inicio de su carrera. Tuvo un accidente callejero, iba en su bicicleta y aparentemente, viste, esas cosas también pasan allá, ¿no? Alguien cruzó un rojo. La data dice que una camioneta 4x4 cruzó un rojo, la atropelló. La pasó a llevar, como dirían los chilenos, ahora ya que estamos con la Copa América. Y bueno, quedó muy mal. Parecía que no iba a volver a caminar. Y su médico le dijo, mira, como una terapia, ella ya tocaba la guitarra y cantaba en algunos bares. Bueno, métele más a eso, pero como una cuestión de... Olvídate de caminar. Una cuestión más que nada de terapia. Y bueno, al poco tiempo ya había lanzado su primer álbum. La voz de ella realmente muy dulce. La viene pegando el disco anterior, producido por el mismo productor que participa en este disco. Fue un éxito comercial. Y este disco, que a mí francamente me gustó muchísimo, hay un solo tema que lo pasé de largo porque tiene un aire muy country que no me desagradó un poco, pero el disco no tiene desperdicio en absoluto. El acercamiento que tuve a este disco fue, bueno, un poco por su trayectoria, pero además me pegó mucho un video, que es el videoclip del tema que escuchamos recién, el décimo corte de este disco, Currency of Man, la moneda de un hombre, Prisman, un video con un tinte cinematográfico en blanco y negro realmente fenomenal. Y bueno, todo el disco, incluso este mismo tema y la historia que cuenta en este tema, tiene así un tinte social, ¿no? Y en relación obviamente a todos los acontecimientos que han ocurrido en los últimos años, esto es la persecución a los negros, etcétera, etcétera. Y específicamente el tema que escuchamos recién, bueno, dedicado un poco a la memoria de Emmett Till, una chiquita víctima, ¿no?, de esa puja loca, ¿no?, que muchos no entendemos, que es la diferenciación racial y el odio racial. Bueno, todos los ingresos que están llegando por las visitas y la publicidad que puede verse en ese pequeño video van a la fundación Emmett Till Legacy Foundation, para bueno, un poco contribuir a esta cosa de el combate a esta cosa loca del odio racial, ¿no? Lindísimo. Preacher Man es el tema que escuchamos recién, el décimo de este disco publicado por Sello Verbe el 2 de junio, hace apenas poquitísimos días, por la cantante estadounidense Melody Cardot. Melody Cardot. ¿La onda también es de ese tipo? ¿Tipo más rockera o...? No tanto. No, este es el más movidito. Incluso tiene algunos temas con acompañamiento. Ella lo cuenta, que hay una data muy larga. Dice, tenemos una sección de vientos y algunos acuerdos cinematográficos y algo existencial, le dicen en alguna parte, ¿no? Bueno, es todo un trabajo de exploración que se siente como algo nuevo e incluso un poco extraño todo lo que está haciendo junto a Larry, no me acuerdo cuánto, es el productor de este disco, que obviamente que es una pegada, ¿eh? Realmente lindísimo el disco, lo recomiendo que vean el video, fantástico, ¿eh? Muy bien. Bueno, teléfonos 421-754 424-267. También estamos en vivo en nuestra página web aldemedianoche.com.ar. También estamos en el perfil de Facebook publicando las tapas de los discos para que aquellos que quieran ver el arte de tapa, que también es lindo, ¿no? En un disco. Claro que sí. ¿Cuántos discos compramos por la tapa? ¿Y cuántos nos quedamos? Bueno. ¿Cuántas veces te clavas también? Te clavas. Ahora estaba leyendo en la Eñe toda una movida, bueno, ya viene, ¿no? Pero de discos nacionales de rock. Ajá. Publicaciones de discos de Spinetta, de Charly García. Parece ser que EMI está desempolvando viejas grabaciones. Bueno, las viejas grabaciones. Están reeditando vinilos. Ajá. Todos los discos de varios artistas nacionales. Y yo prometo para próximos programas, no lo voy a traer todos juntos en uno solo, porque sería un desperdicio, lo vamos a ir dosificando, un montón de discos de músicos de jazz nacional. Bueno, bien. Algunos ya hemos pasado, pero tengo más. Bueno, ¿con qué sigamos? Sigamos con esto, también muy nuevito, de Bad Blues, el trío de los chicos malos, que no, para mí no lo son tanto, ¿no? Porque por más cara de malo que pongan, harto promocionado como uno de los grupos más fenomenales de los últimos años. Yo voy a, todas las veces que pueda lo voy a decir, a mí no creo que sea para tanto. Bueno, no lo ponemos entonces. No, pero en este disco suena bien, suena diferente, suena bien, lindo, suena muy muy maduro, muy muy diferente, junto al saxofonista Joshua Redman, de Bad Blues, Joshua Redman. Estábamos escuchando recién Dirty Blonde, el quinto corte de este de Bad Plus, Joshua Redman, así, así de simple. El título de este disco, obviamente, conformado por el trío de Bad Plus junto al saxofonista tenor estadounidense, todos estadounidenses, Joshua Redman. ¿Viste qué norteamericano me viene, no? Sí. Ya desde hace algunos programas también, ¿eh? Muy bien, estás. Hoy un estás europeo solito, uno solo. Bueno, está bien. Ahí se cupo. Tenés uno solo. Bueno, está bien. Bien. Decimos, bueno, Ray Anderson bajo, Ethan Iverson en piano, David King en batería, el trío de Bad Blues, donde hay que destacar las composiciones, varias de las composiciones, como el tema que escuchamos recién, Dirty Blonde, por el contrabajista acústico eléctrico Reed Anderson. Joshua Redman en saxo tenor. Joshua Redman, un muchacho fenomenal, saxofonista, todos por todos conocidos, todos aquellos que caminamos el mundo del jazz conocerán el derrotero musical de este genial Joshua Redman, hijo de Dewey Redman, otro gran saxofonista tenor. Recuerdo un gran disco que en algún momento pasamos por aquí, que participó para su papá, Dewey Redman, junto al ya desaparecido también hace muy poco tiempo, muy poquitos años, Michael Brecker, aquel 80-81, ese discazo de Pat Metheny, así de simplemente mencionado porque fue grabado entre fines de los 80 y principios del 81, un super disco con un Dewey Redman ya con algunos añitos, pero con una polenta realmente fenomenal, el hombre ya desaparecido, pero su hijo deja el apellido bien en alto, ¿eh? Joshua Redman ha construido una imagen por mérito propio, ¿eh? Y no por ser el hijo de. Muy bien, de los Bad Plus, hablamos de este disco. Como decíamos antes, bueno, un grupo que hace 20 años que viene tocando juntos, cosa poco común, ¿no? El trío se ha mantenido a lo largo de todo este tiempo, a lo largo de todos estos años, y como dato curioso, muy poquísimas veces han tenido músicos invitados con los cuales grabar este disco y pensar a futuro, ¿no? Porque han tenido algunos, viste que siempre los grupos invitan a algún músico, pero suelen grabar o hacen algunas presentaciones en vivo, pero de ahí no pasa. Y bueno, aparentemente han congeniado muchísimo. El propio Redman, Joshua Redman, ha comentado de que, bueno, él descubrió un perfil diferente de su propia música, ¿no? De su propia música y de su manera de ver la música por parte de su música por parte del grupo norteamericano, del trío de Bad Plus, y dice que el propio trío lo ha empujado un poquito más allá de aquellos límites que él no pensaba llegar, ¿no? Bueno, hay que escuchar el disco para darse una idea un poquito más cabal, ¿eh? Pero suena bien, ¿eh? De Bad Plus, Joshua Redman, publicado por el sello Nansach el 26 de mayo de este año. ¿Todo suyo, jefe? Bueno, nada de blues porque traje algo más orientado a jazz. Como te decía, quería poner algo femenino, como siempre, el cupo femenino, y encontré este disco de Cassandra Wilson. Tenía la leve sospecha que lo habías traído vos, pero como ya era irremediable la escucha, ya lo había escuchado, ya lo había preparado, bueno, lo traje igual. Bueno, es el último disco de Cassandra Wilson, Coming Forth by Day. Vos lo habías presentado en su momento, un homenaje a Billie Holiday, que cumplía este año su nacimiento. Claro. Centenario de nacimiento. Un libro que, bueno, un poquito haciendo el título, hace mención al libro de los muertos, mal llamado el libro de los muertos, un libro ancestral egipcio que trata de cómo, bueno, es una ayuda a los difuntos de cómo pasar por las diferentes etapas para llegar hacia el más allá. En realidad el libro, de acuerdo a los egiptólogos, es el libro de la salida al día. Es una ayuda, un compendio de ayuda para aquellos, para los difuntos que quieren ir al más allá. Contiene 11 temas que son estándares de jazz, y uno específico, que es un tema grabado, digamos, compuesto por Cassandra Wilson, justamente ella imaginó una despedida que le decía Billie Holiday a su gran amor musical, que era Lester Young, que, bueno, comenta ahí la crónica, que cuando murió Lester Young, Billy Holiday se tomó un avión, estaba en Europa, quiso cantar en el funeral, la familia no la dejó. Entonces, bueno, ella quedó muy, muy abrumada por eso. Y bueno. Murió al poco tiempo también. Exactamente. Por eso, bueno, le dedicó Cassandra Wilson, pensando que hubiera pasado en esta despedida, porque dice, bueno, que. Para ella, Cassandra Wilson, Billie Holiday era su heroína, por ella empezó a cantar y fue la que inspiró la carrera. Y este tema sentimental de la despedida entre Lester Young y Billie Holiday fue la que la llevó a hacer este tema. Entonces, no hablemos más, vamos a escuchar justamente este tema que es el que cierra el disco, que se llama Last Song for Lester. Thank you. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Bien, esa era Cassandra Wilson, el tema que le había dedicado a despedida trunca que tuvieron. Lester Young y Billie Holiday, Last Song for Lester. Un Lester Young que no le da mucha bola a la pobre Lady Day. No, ella desesperada. Las cosas. Lo seguí buscando y el otro nada, ni bola. Pero bueno. Uno de los discos más lindos que yo le he escuchado a Cassandra Wilson en mucho tiempo. Y además tengo que decirlo porque es muy propensa a unas tapas horribles, pero horribles, No sé qué pasa con la gente de producción. De arte. ¿Será ella que hace las tapas? Y seguramente ella debe dar el ok, ¿viste? Porque, bueno, esta es una foto en blanco y negro, pero, ¿viste? Algo siempre pasa. Tiene un degradé en cian, que no me explico por qué esas cosas ahí, parece como que sí. Se hubiera velado la copia. Horrible ese efecto ahí, pero bueno, la foto es buena. Sí. Pero viene, basta con hacer una recorrida por las otras. No sé, porque que tiene esa estética tan fea. Pero ella suena realmente con una voz muy dulce, muy cálida, cuando por su tono de voz, incluso muchas de sus interpretaciones y composiciones de discos anteriores, tiende a ser un poco oscura, un poco lúgubre en algunos temas, este destila una dulzura realmente notable. Muy, muy lindo, un discazo, realmente un discazo. Bueno, listo, no ponemos más, ya está. Ya bueno. Con esto es suficiente. Sigamos. El martes último pasado, 9 de junio, cumplió 72 años este genial Kenny Barron, pianista estadounidense, que acaba de publicar para el sello Chesky Records el 26 de mayo último pasado, junto al vibrafonista Mark Sherman, Interplay. Kenny Barron, Mark Sherman, Interplay. Thank you. buenísimo. Kenny Barron, Mark Sherman, Interplay, Chesky Records, 26 de mayo de este año. The Question Is, el sexto corte. Bueno, obviamente Kenny Barron piano, Mark Sherman vibráfono. Grabado en Nueva York en el año 2014. 28 de noviembre de 2014. Una pequeña detalle nada más. ¿A quién puede interesarle todo esto, no? Bueno, pero ciertamente lo que nos interesa la música, hay algún poquito de data, también no viene mal. Este hombre, Kenny Barron, que como decíamos el martes pasado, cumplió 72 años, fue en el año 2010 honrado por el Fondo Nacional de las Artes como maestro de jazz. Además de bueno, obviamente tener una pila, pero pila, enorme, de elogios y de menciones todas muy elogiosas por parte de la prensa especializada y los críticos especializadas. El pianista más lírico de nuestro tiempo, uno de los pianistas de jazz más importantes del mundo, son apenas algunos pequeños, pero muy pequeños y elogios, ¿no? Que realmente que él se los merece, puesto que ciertamente tiene un toque muy cálido. ¿Viste cómo se diferencian los músicos uno de otro? ¿Viste? Son todos muy buenos, pero hay que darle, ¿no?, ese feeling y hay que saber interpretar el instrumento como lo hacen pocos. En el caso de Kenny Barron, un hombre de más de 50 años de carrera que se las sabe todas, ¿eh? Bueno, de Mark Sherman, vibrafonista, un hombre muy joven, un montón de años menos que él, que comparten obviamente este amor por la música, pero además son colegas, porque ambos son profes en la Juilliard, aquella escuela, famosísima escuela de música en la ciudad de Nueva York. Bueno, cruce generacional que da para mucho, ¿eh? Este es el primero de los discos grabados en dúo, pero quizás vengan algunos más. Muy lindo, recién decíamos, vibráfono, piano. El vibráfono por ahí como solito no da como para tener, pero, y acá apenas es un dúo, piano y vibráfono, no hay batería, no hay contrabajo, y cómo se acopla, realmente fenomenal, Uno de los tantos dúos que vamos a tener a lo largo de nuestro programa, que ya sigue así con el cupo europeo, como dice Herbie, con el saxofonista holandés Yuri Honig y su Acoustic Quartet. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Mira, escuchamos al saxofonista Quartet Desire, Deseo, un disco publicado por sello Challenge. El 14 de febrero de este año escuchamos Sad Song, el séptimo corte. El cuarteto compuesto, completado por Wolfer Brederoth en piano, Julie Gudmanson en contrabajo y Just Lichtbart en batería. ¿Cómo suena mi holandés, no? Bueno, el séptimo corte, decíamos Sad Song, un tema con un cierto aire pop por ahí, muy poquitito. El tema que más me gustó es quizás el más movido también, porque Yuri Honig recorre a través de este disco, de todos los temas, un poco a su manera. Dice que el deseo es un sentimiento universal que no solo está obligado por el amor o la lujuria, pero además se puede reflejar también en la muerte y en la paz. Nos rodea y nos atrae muchos sentimientos multifacéticos de deseo. El disco recorre básicamente esta interpretación que hace el deseo, ¿no? Con algunos temas un poquito más movidos, como él decía, bueno, la lujuria, el amor, quizá imponen ritmos un poquito más vivaces. No, está, digamos, esta cosa, este aura de la melancolía está presente en todo el disco. Un disco para escuchar, muy tranqui, pero que realmente te llega hasta el alma, porque tiene un toque muy, muy, muy sentimental y muy melancólico, realmente impregnado en todo el disco. Realmente lindísimo, como hacía mucho que no escuchaba algo así tan... Es un poco el estilo de él, de Yuri Honig, es un poco el estilo de él, pero digamos como que su marca está mucho más presente en este disco Deseo, último disco publicado junto a su Acoustic Quartet. Bien, sigamos. Hace un momentito hablábamos de dúos. Escuchábamos uno junto, el dúo conformado por Kenny Barron y Mark Sherman. Vamos con otro, Adam Rogers y David Binney. Se conocen de hace pila de años, amigotes, han compuesto temas en común, han grabado discos juntos. Y este disco, R&B, que no es Rhythm and Blues, sino que es Rogers and Binney, publicado por sello Criss Cross el 12 de mayo de este año. En realidad es un dúo, pero bueno, completado también por un bajista y un baterista, Rowan Rogers, que no tiene nada que ver, no son ni parientes, ni hermanos, ni nada, y Jerry Cleaver en batería. Adam Rogers, David Binney, R&B. Thank you.

David Vini. R&B es el disco publicado por el sello Criss Cross el 12 de mayo último pasado. Sipping at Bells, el sexto corte que escuchábamos recién, realmente lindísimo, un tema de Mice. A lo largo del disco, el dúo en el cartel, ¿no?, en la leyenda de la portada del disco, porque en realidad es un cuarteto completado por Reuben Rogers, que como decíamos antes no tiene nada que ver, parentesco alguno, con el guitarrista y protagonista del disco, Adam Rogers. Gerald Cleaver en batería completa en el cuarteto, un disco en el que ambos, guitarrista y saxofonista, recorren un poquitito el bebop, baladas, algunas baladas, clásicos de Monk, de Mice, como este tema que escuchamos recién, Freddie Hubbard, Wayne Shorter, entre tantos otros. Un disco realmente fenomenal, realmente lindísimo, este R&B, Adam Rogers, David Vini. Muy bien. Bien, ahora sí, al blues. Metemos en el blues. Un disco que me quedó colgado el año pasado, del guitarrista, cantante y compositor Elvin Bishop. Lleva 50 años de carrera, 20 discos en su haber. Este hombre que comenzó en el año 65 con The Paul Butterfly Blues Band. Ya tiene una carrera increíble. Ha sido invitado por Clapton a tocar en los festivales estos que hacen en el Crossroad Guitar Festival. Uh-huh. Toca muy bien, es un blusero blanco, pero con un sentimiento impresionante. Este disco, decíamos, el 2014, Can't Even Do Wrong Right, dicen las críticas, los que saben, yo no, que es uno de los discos más consistentes, más sólidos de los últimos años de Elvin Bishop. Como nota de color, tenemos... que lo acompaña en algunas canciones el armoniquista Charlie Musselwhite, que también ha pasado por aquí en algún tiempo, en dos temas, No More Dogging, y el instrumental de Jimmy Reed, Honest I Do. Elegimos un temita, el último, el que no sé, los dos en los dos discos me pasó lo mismo, me gustaron los dos últimos temas. Este también es el último tema de este disco y se llama Hey Baba Rebop. Keep your big mouth shut. Thanks for your help on that one. We appreciate it. Bien, escuchamos el último disco de Elvin Bishop, Can't Even Do Wrong Right, y el tema Hey Baba Rebop, que es un, bien, un típico tema de los 50, medio rock and roll. Sí. Bueno, vamos a ir a esto que anunciamos muy, muy fervorosamente al principio de nuestro programa. El pianista indonesio Joey Alexander, con su álbum debut My Favorite Things, obviamente con clásicos de Coltrane, como el caso del tema que le da título al disco, que es precisamente el tema que vamos a escuchar ya no más. Decíamos, 11 años tiene este chico, 11 años, nacido en la isla de Bali, en la ciudad de Denpasar. 11 añitos, increíblemente, bueno, obviamente un genio de esos que se nace, ¿no?, como tal, y que se construye con el paso del tiempo. La data de su data biográfica da cuenta de que él era muy chiquito, 4 o 5 añitos, y el papá solía escuchar temas de algunos discos de Monk, que él, sentado al piano, sacaba de oído. Lo escuchaba, escuchaba y se ponía a tocar. Una cosa realmente fenomenal. En el año 2013 fue presentado en los festivales de jazz en Yakarta y en Copenhague, y ganó el concurso internacional de improvisación en Odessa, Ucrania, ganándole a más de 200 participantes, todos adultos. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? El chiquitito que apenas llega a los pedales, o que seguramente debe tener alguna adaptación especial. Se me ocurre, ¿no?, como en el caso de Michel Petrucciani, que tenía los pedales un poquito más altos, porque, bueno, obviamente su metro de altura no daba, no llegaba a los pedales. Joey Alexander, álbum debut. Fíjate cómo está compuesta la banda: Larry Grenadier y Russell Hall en contrabajo, Alfonso Horn en trompeta, Sammy Miller y Ulysses Owen Jr. en batería, alternándose tanto Grenadier y Hall en el contrabajo como estos últimos en la batería. Para este My Favorite Things, publicado por el sello Motema Music el 12 de mayo último pasado, vamos a escuchar el tema que le da título al disco, Joey Alexander. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresso. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Sorprende, pero enormemente, la madurez, la capacidad improvisadora y creativa de este chico de apenas 11 años. Increíble, increíble, porque además tenemos en cuenta que no solamente interpreta, como ustedes lo han escuchado, sino que los arreglos de la mayoría de los temas que aquí escuchamos son de él. El Over the Rainbow, la versión que hace de Over the Rainbow es fantástica, es realmente fenomenal. El tema este que escuchamos, el tercer corte, My Favorite Things, que le da título al disco, tiene toques muy respetuosos acerca de este estándar de Coltrane, pero además con aires muy alegres, ¿no? Con toques muy como hasta de humor. Es realmente increíble la capacidad que tiene improvisadora, la visión y el panorama musical que tiene este chico de apenas 11 años, que uno quizá lo entendería mucho mejor en alguien de mucha más edad, con mayor recorrido, ¿no? Dentro, no solamente dentro de lo musical, sino con mayor recorrido de vida, ¿no? En donde no solamente la música o las experiencias musicales hacen que uno crezca como músico. Increíble lo de este chico de apenas 11 añitos que acaba de publicar para el sello Motema Music, su debut como líder, My Favorite Things, Joy Alexander. Mayo 12 de este año, acompañado por Larry Grenadier y Russell Hall en contrabajo, Alfonso Horn, trompeta, Sammy Miller, Ulises Owen Jr., batería. Fantastic. Escuchemos a esto, bueno, que digo que ya estoy dejando algo de lado, pero no quiero dejar fuera esto que realmente suena mucho, muy muy bien, quiero decir. Lo escuchamos en un disco anterior a este, porque este es el último, del pianista estadounidense Cyrus Chestnut. Lo escuchamos hace algunos programitas atrás, y este disco que acaba de ser publicado por el sello High Note, su debut como líder para este sello High Note, A Million Colors in Your Mind, un millón de colores en tu mente, Cyrus Chestnut. Thank you. Cyrus Chestnut, A Million Colors in Your Mind, disco publicado por el sello High Note el 21 de abril de este año, el octavo corte, A Time for Love. El trío liderado por el pianista conformado por Víctor Luis, batería, David Williams, contrabajo. Un sello Chestnut que, como tantísimos, hoy hablábamos de, hace un momentito nada más, de este chico Joey Alexander, prodigio musical. Todos los grandes músicos han comenzado de muy temprana edad. Chestnut no caminaba cuando ya le golpeaba las teclas del piano, y no solamente las golpeaba, sino que alguna nota pegaría, puesto que el padre, notando las dotes musicales de su hijo, comenzó a darle clases de piano a la edad de 3 años. A los 5 años ya tocaba en la banda de la iglesia, donde, viste, esto es tan común, músicos que hacen sus primeras amas en las orquestas de la iglesia local. Pero el hombre es un profuso y un profundo creyente, al punto de que en sus giras, en sus tiempos libres, recorre iglesias. El tipo pasa recorriendo las iglesias, de la pasada dice, me pasa, si no estoy tocando, si no estoy en estudio de grabación, si no estoy practicando, estoy en alguna iglesia. Dice Cyrus Chestnut, que acaba de publicar este disco, realmente sensacional. El tema que escuchamos recién, realmente lindísimo. Y todo el disco con este tono así muy romántico, muy melancólico, fantástico. Déjame decir algo antes de que nos vayamos. Mañana, en el Centro Municipal de Cultura, se inaugura formalmente una muestra fotográfica de nuestro amigo Eduardo Frías, compañero, amigo, compañero fotógrafo, amigo de años. Y una muestra que se inaugura mañana oficialmente, pero que ya se puede ir a visitar, de hace algunos días está colgada ahí. Así que están todos invitados para la presentación de esta muestra y el relanzamiento de nuestro fotoclub, que ha estado un poquitito desarmado los últimos años. Vamos a impulsarlo un poquitín con este primer impulso, gran impulso, de nuestro gran amigo Eduardo. Bueno, todo suyo, jefe. Bien, nos vamos festejando el aniversario de cumpleaños del gran Howlin' Wolf, que nació el 10 de junio de 1910, hubiera cumplido 105 años. Nos vamos con un clásico. ¿Habría llegado? No creo. Nos vamos con un clásico, Evil, y con esto ya nos estamos yendo. Muy bien, como siempre, date una vueltita por nuestro blog, aldemedianoche.com.ar. La próxima semana, el martes, disco completo de los martes, con el anunciado y presentado hace un momentito disco del pianista indonesio Joey Alexander. Y como siempre, bueno, te esperamos la próxima semana con un programa similar. Ojalá la hayas pasado realmente lindo, ¿eh? Gracias por acompañarnos. Chao. Grab your telephone. Something just ain't right. That's evil. Evil is going on wrong. I am warning you, brother. You better watch your happy home. Well, long way from home and can't sleep at all. You know another mule is kicking in your stall. That's evil. Evil is going on wrong. I am warning you, brother. You better watch your happy home. You better catch him. Cause something wrong. Well, if you call on the telephone and she answers off and slow, grab the first thing smoking off you half the whole bone. That's evil. Evil is going on wrong. I am warning you, brother. You better watch your happy home.